gran potentes rayos de luz se reconciliarán con el mundo. Y grabación, entra mi sale suavemente. Mientras tú descansas, mis fórmulas tienden materialmente a realidad. En la oscuridad, una mano ha sido creada especialmente para mí. Llegar hasta el fin, como el sol vuelve a brillar.